Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos amigos y amigas, cualquiera que sea la hora a la que estáis escuchando este programa de radio y cualquiera que sea el lugar en el que os encontráis. Estáis escuchando El Rincón de la Educación Infantil, como ya podíais oír en la cabecera, Educación para Padres y Maestros. Hoy da inicio a este proyecto, el siguiente programa será el 1 de abril y desde entonces cada viernes tendréis un nuevo programa. Y para hoy tenemos a Javier Urra, que nos habla del sistema educativo y los maestros. Tendremos también preguntas de algunos de vosotros que serán contestadas por Marisol Justo, consejos para padres con Elvira Sánchez y sabremos cómo trabajan en el Colegio María Inmaculada de Madrid. Terminaremos con un cuento. Sin más dilación, comenzamos con la entrevista a Javier Urra. Reciba los saludos de este humilde servidor, David Benito. Así que iniciamos El Rincón de la Educación Infantil. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y como ya escuchaban en esta primera entrevista que hacemos en el Rincón de la Educación Infantil, tenemos el placer de dar la bienvenida a Javier Urra. Él es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, entre otras muchas cosas. Tiene una extensa bibliografía en libros dedicados a la educación, entre ellos Mi Hijo y las Nuevas Tecnologías, Respuestas, Prácticas para Padres Agobiados o El Pequeño Dictador Crece. Además, va a ser uno de los ponentes del Congreso Buscando la Excelencia Educativa, Educación de 0 a 3 años. Su ponencia está titulada Poniendo las bases de una educación de calidad, un congreso que organiza AMEI, que va a tener lugar en Madrid los días 7 y 8 de mayo. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al Rincón de la Educación Infantil. Pues me parece muy bien este rincón, ¿eh?, de la educación infantil. Ya el nombre es muy, muy agradable, ¿eh? Los niños, ya sabes, que tienden a buscar rincones, a esconderse bajo tiendas de campaña pequeñitas, a taparse los ojos, y me parece esencial los 0-3, los 0-6, porque se educa antes de nacer, igual que se previenen los incendios del verano en el invierno, y me parece que hablaremos de ese proyecto existencial donde les traslademos a los niños calor, afecto, apego, vínculo, amor, seguridad y al mismo tiempo juego, sentido del humor, conocimiento del entorno, contacto con la naturaleza, el juego con el otro, el compartir, todo eso, más las primeras habilidades y aprendizajes, conocimientos de lenguaje y de aspectos motrices y de todos los aspectos que nos desarrollan al ser humano cognitiva y emocionalmente. Bueno, Javier, ahora les diremos a todos, les volveremos a repetir el rincón en el que pues se van a congregar todos ustedes el día 7 y 8 de mayo, pero antes de nada, y el tema central de esta entrevista, ¿qué es para usted una educación de calidad? Una educación de calidad es preparar a un niño para convivir, para compartir, para entender que lo importante no es el yo, que es el tú, y para que cuando estos primeros días de la vida se conviertan en los últimos, pueda mirarse al espejo, pueda mirarse en los ojos de los otros y decir, mereció la pena, me esforcé, di lo mejor de mí, fui noble, fui leal, y en algo mejoré lo mucho que agradezco que ya había recibido. Es mucho más que informar, es mucho más que conocer, es formar a una persona para manejarse en los dilemas, para manejarse en el conflicto, para manejarse en las desesperanzas, en el dolor, en el sufrimiento y en los momentos de aburrimiento y en los agradables y en los de felicidad y en los de desbordamiento y jolgorio, porque todo eso es lo que es el día a día, la vida. ¿Qué debemos cambiar del sistema educativo si es que considera que haya que cambiar algún que otro aspecto? Bueno, hay un aspecto que a mí me ocupa y me preocupa mucho, que es el del lenguaje escrito y el lenguaje oral. Como bien has dicho, yo he escrito 39 libros, voy mucho a los medios de comunicación, me encanta la tertulia, el diálogo, la argumentación. Me parece esencial formarnos en esas áreas y formar a los niños sobre todo para transmitir, compartir sus sentimientos y captar los del otro. En cuanto a la educación, ya de cierta edad, me parece que la filosofía, el lenguaje, la literatura y la historia son pilares que no nos podemos permitir derribar como se está planteando, porque tendremos personas muy técnicas, pero no sean personas. Bueno, otro de los aspectos también muy importantes a tener en cuenta, que queremos saber su opinión, ¿qué características debería tener un buen maestro? Un maestro tiene que ser un hombre culto. Esa persona debe ser culta. Ha de estar muy ilusionada, tiene que tener pasión, ha de ser necesariamente vocacional. Lo decía Marañón, lo importante que es la vocación. Tiene que ser pedagógico, tiene que saber transmitir los conocimientos, tiene que adecuarse a la realidad, tiene que trabajar en equipo, tiene que sentirse estimulado porque está trabajando con lo esencial, no con el futuro, sino con el presente. Al fin y al cabo, cualquier persona somos lo que quedó del niño que fuimos. Y debe de plantearse en cada día y en cada momento cómo estimulo, cómo ilusiono en el aprendizaje. No se trata tanto de enseñar, sino de compartir aprendizaje, ilusión por descubrir. La vida es descubrimiento, la vida es curiosidad, la vida es imaginación y creatividad. Ese es un buen maestro, que por cierto, si un día tiene que enfrentarse con algo, con un adolescente esquivo o negativo o perdona vidas, o con un padre injusto, o habrá de hacerlo. Habrá de decirlo y no habrá de tener miedo. Y si tiene miedo, habrá de superarlo. Bueno, pues un gran consejo. Como ya he citado en la presentación, en el año 2006 publicó nuestro invitado Javier Urra una obra de gran éxito llamada El Pequeño Dictador. En abril de 2015 ha publicado El Pequeño Dictador Crece. Usted hizo una afirmación, leo textualmente, esos niños consentidos, sin conciencia de los límites, que organizan la vida familiar, dan órdenes a sus padres y chantajean a todo aquel que intenta frenarlos. ¿Se debe a esto, a maestros como padres han perdido el sentido de la autoridad? Se debe a una sociedad que sí ha limitado mucho, ¿no?, la autoridad, el deber, el esfuerzo, la compasión, la disciplina, el autodominio. El ser humano es mucho más libre de lo que cree y de lo que quiere reconocer, y hay que educarnos, ¿no?, en ese sentido de que podemos anticipar, de que podemos llevar un airbag, podemos llevar freno de mano, que podemos traducir las emociones en sentimientos, que podemos reconducir muchos aspectos. Y por eso tengo la suerte de presidir la comisión rectora de Recurra Ginso, donde tenemos 102 profesionales y 96 chicos con los que trabajamos unos 10 meses con ellos en una preciosa residencia que la llamamos Campus Unidos, pero también trabajamos con sus padres para que ese desamor, esa patología del amor, ese estar como dos imanes que se repelen pero que quieren atraerse, pueda resolverse. Y bueno, llevamos 5 años, hemos visto 1.100 casos, han pasado 400 ya por la residencia y tenemos un éxito del 75%, depende mucho de los diagnósticos, pero trabajamos, yo creo que bien, el equipo de educadores, de psiquiatras, de abogados, de sociólogos, de psicólogos, de médicos, trabajan muy bien y muy comprometidos los chicos. Este domingo estaba viéndolos allí, están muy comprometidos en su propio esfuerzo, porque en el fondo repelen el hábito tan terrible que tienen de niños dictadores, y también los padres, también se nos comprometen mucho, por lo tanto, hay esperanza. Bueno, pues desde luego que sabias palabras las que nos ha dicho Javier Urra. Recordamos, el nombre de su conferencia, Poniendo las bases de una educación de calidad, está dentro del Congreso Buscando la Excelencia Educativa, Educación de 0 a 3 años, organizado por AMEIC, y tendrá lugar en Madrid los días 7 y 8 de mayo. Javier Urra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le esperamos ansiosamente en ese Congreso. Gracias a vosotros. Lo más bonito que puede haber es educar, y el que haya personas que lo acojan, que lo siembren, que lo distribuyan, solo genera gratitud, ¿no?, en lo que uno reflexiona, porque al fin y al cabo lo que uno dice es en base a lo que estudia, a un cierto sentido común y a lo que aprende de los demás. Muy bien, Javier, le esperamos muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Un abrazo, y guardarme un sitio en ese rincón. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIGUAECE, con la colaboración de Hermex Ibérica, convocan el concurso de experiencias significativas realizadas en aulas de niños de 0 a 3 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de estas edades. Puedes ganar 1.500 euros. Toda la información en nuestra página web www.uaece.org. Y es el turno en el que en el Rincón de la Educación Infantil hablamos de consejos para padres. Para ello tenemos a Elvira Sánchez, que es psicóloga y colaboradora del programa. Hoy nos habla y nos va a dar unos consejos para que los maestros puedan compartir con los padres cómo educar la sinceridad en los niños, y también que estén muy atentos todos aquellos padres que nos estén escuchando. Elvira, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, David. Bueno, en primer lugar, ¿por qué has elegido este tema, Elvira? Pues porque muchos padres se quejan de que sus hijos ya desde muy pequeños les dicen mentiras, o bueno, no son del todo sinceros, y muchas veces nos piden consejo a los maestros y a los que trabajamos con niños para orientarles un poco sobre el tema. Este es un tema muy importante, ya que cuando el niño se acostumbra a decir la verdad desde muy pequeño, establece relaciones interpersonales positivas y aumenta la confianza que otras personas depositan en él. Además, decir la verdad le ayuda a vivir más en contacto con la realidad, le ayuda a establecer una identidad personal más sólida y también aumenta su autoestima y la confianza que los niños tienen en ellos mismos. ¿Y es cierto que este valor es la base para la adquisición de otros muchos? Sí, completamente cierto, David. Podríamos añadir también que al educar en la sinceridad también se educa en un criterio positivo para desarrollar una vida exitosa, porque este valor, como tú bien dices, es la base para la adquisición de otros muchos valores como la honradez, la franqueza, la honestidad, la autenticidad, la nobleza, la lealtad, la confianza, la justicia, el aprecio, la amistad, la responsabilidad, el respeto, bueno, o la espontaneidad, entre otros. ¿Y hay alguna edad que sea más relevante o importante que otra? Sí, más o menos sí. De los 3 a los 9 años es la etapa en la que tienen lugar los momentos oportunos en los que los niños asimilan el aprendizaje de hábitos relacionados con la sinceridad y el sentimiento de justicia, por así decirlo, como con más facilidad. Podríamos decir que el niño de 5 años se encuentra en el periodo sensitivo de la sinceridad, en el punto crítico. Y aproximadamente a los 6 años comienza a comprender el valor moral de la verdad y puede esforzarse por interiorizar este valor, aunque en ocasiones realmente le cuesta bastante. Es cierto que a veces les cuesta bastante y es frecuente que los padres tengan problemas con la falta de sinceridad de los niños. ¿Por qué un niño no es sincero? Pues pueden existir muchos motivos. Los más habituales son que los niños tienen una gran imaginación y mucha fantasía, y aún tienen dificultades para distinguir entre la realidad y su propia imaginación. En estos casos no podemos hablar de mentira, ya que realmente no existe intención de fingir, de engañar o de falsear la verdad. En estos casos los padres no deben recriminar al niño por una conducta no sincera, porque realmente se trata de una simple confusión de planos, en su mundo interior. Otras veces, obviamente, no son sinceros para intentar manipular la realidad y conseguir hay algo que les interesa para obtener atención de las personas que son importantes para su entorno, o tal vez están intentando evitar un castigo o consecuencia negativa de alguna acción que han realizado cuando de hecho ellos sabían que no debían hacerlo. Es decir, hay muchas causas. Bueno, como por ejemplo, para librarse de un castigo, para llamar la atención, ¿no? Sí, pero bueno, pero hay veces en las que la falta de sinceridad puede estar motivada también por un nivel bajo de autoestima y falta de seguridad en sí mismo. El niño hay veces que se siente incapaz de afrontar la realidad y sencillamente la modifica, la cambia. Incluso hay veces que este comportamiento es debido a que siente falta de afecto y se refugia en su mundo, en un mundo que él crea de ficción, por así decirlo. ¿Y cómo podemos educar la sinceridad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos empezar por observar si el niño acostumbra a decir la verdad y reforzar cada ocasión con aprobaciones y alabanzas. Como por ejemplo, pues muy bien, así se hace, lo has hecho muy bien, lo estás haciendo muy bien. A ver, es importante que los maestros y los padres proporcionemos un clima afectivo, de seguridad, de aceptación y confianza, donde los niños puedan ser ellos mismos, sin miedo a ser rechazado por no cumplir las expectativas que muchas veces depositamos en ellos. Bueno, y esto que seguramente le ha pasado a muchos padres, ante preguntas comprometidas o incómodas, ¿qué se debe hacer? Uf, pues responder con sinceridad sus preguntas, sin evasivas, aunque estén relacionadas con temas que a los padres, bueno, que los padres deseamos evitar, como por ejemplo la sexualidad. A ver, ocultar la verdad impide que se estimule la sinceridad. A ver, quizá no haya que contar aún toda la verdad porque los niños no estén preparados para ello, pero desde luego es mejor contar poco, pero cierto, que mentir. Los maestros y los padres debemos convertirnos en el modelo correcto a imitar. Las pequeñas mentiras de conveniencia que decimos muchas veces los adultos son observadas e imitadas por los pequeños. Entonces, si nosotros les mentimos a ellos, ellos también lo harán porque verán que realmente eso es lo que se hace. Bueno, ¿nos podrías dar un último consejo? ¿Es necesario regañar o corregir al niño ante una mentira? Sí y no, me explico. A ver, no hay que hacer juicios de valor personal del niño, como llamarle mentiroso, y menos aún en presencia de otras personas. Se trata de modificar un aspecto de su comportamiento, no de cambiarlo a él como persona. Cuando comprobemos que el niño falta la verdad, hemos de procurar averiguar qué lo motiva a hacerlo e intentar corregirlo. Lo que no debemos hacer nunca es presionar al niño tratando de hacerle sentir culpable, porque la culpa genera sentimientos negativos que interfieren en su equilibrio emocional. Y cuando le exijamos sinceridad, debemos añadir el razonamiento. Aunque no haya adquirido una conciencia moral, está sentando las bases para lograrlo y los padres y los educadores, los maestros, hemos de ayudarle a hacerlo, pero en la dirección correcta. Bueno, pues estos son los consejos que os damos desde el Rincón de la Educación Infantil y concretamente Elvira Sánchez, que es psicóloga y colaboradora del programa. Lo vais a escuchar a Elvira, pues hablando de consejos para padres y también nos va a traer las vidas interesantes de grandes clásicos. Elvira, muchísimas gracias por estos consejos. Seguro que muchos padres y maestros te lo van a agradecer y te esperamos aquí muy pronto. Exacto, pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ya les pedimos que nos enviaran preguntas y la respuesta, como siempre, ha sido maravillosa. Antes incluso de que empiece a emitirse el programa, se han animado a enviarnos sus preguntas. Les estamos muy agradecidos. Recuerden dónde nos las tienen que enviar. Al correo siguiente, rincóninfantil@guaece.org, rincóninfantil@guaece.org. Y para responder a todas sus preguntas tenemos con nosotros a Marisol Justo. Seguro que algunos de ustedes ya la conocen y otras la van a conocer en este momento. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Para mí es un auténtico placer, encantada de colaborar con vosotros. Bueno, ella es profesora de Educación General Básica, especialista en Ciencias Humanas y maestra especialista en Educación Infantil. Es también orientadora y asesora familiar, educadora y directora pedagógica de un centro de educación infantil que es monitora de educación prenatal y neonatal, todas esas cosas. Y además de todo, pues es quien va a responder sus preguntas. Si tienen alguna duda, Marisol es la persona adecuada. Así que vamos con las preguntas que nos han enviado. Nos escribe Marisa, hace llegar un email desde Morelia, desde México, y nos dice que es estudiante, que está a punto de terminar, y nos dice que cuáles son o cuáles deberían ser los objetivos de la educación infantil. Marisa, enhorabuena por haber elegido esta profesión tan bonita y enhorabuena por vivir en una ciudad tan bella. ¡Qué envidia! Vamos a ver, los objetivos de la educación infantil los van definiendo cada uno de los currículos, las leyes de educación o, en el caso de México, los programas el programa de educación preescolar. Definen unos objetivos generales para la educación infantil, pero creo que los docentes que dedicamos nuestra profesión y casi nuestra vida a esta primera etapa de la educación, a los niños de 0 a 6 años, debemos de tener claro que lo que tenemos que hacer es promover una educación integral que atienda a todas las facetas de la persona, del niño. No se trata tanto de educar al niño o de desarrollar y estimular su lenguaje o su razonamiento lógico o la psicomotricidad, sino de intentar promover todo el potencial que la naturaleza ha otorgado a ese niño e intentar que afloren de él las capacidades y las competencias mejores posibles para que aporten lo mejor de sí mismos al contexto social en el que viven. Bueno, en segundo lugar, una pregunta que nos llega desde España, concretamente de Madrid, nos escribe Alberto Blanco, dice que en ocasiones tiene dudas de cuál es el verdadero papel del maestro y de los padres, y así te trasladamos a ti la pregunta, Marisol: ¿cuál es la responsabilidad del maestro y cuál es la de los padres? ¿Qué corresponde a cada uno? Pues la verdad es que no me extraña en absoluto que a Alberto se le presenten esas dudas, porque no, digamos que no estamos acostumbrados, no tenemos cultura en España de la participación activa en los proyectos educativos escolares, y en muchas ocasiones los padres lo que hacemos es tratar de decir a los docentes en qué tiene que consistir su trabajo en el aula. Por otra parte, en ocasiones los docentes pretendemos decir a los padres cómo tiene que ser su labor en casa, su trabajo o su función parental, ¿no? Creo que en ambos casos el entorno familiar y el escolar deben de colaborar juntos para transmitir a los niños mensajes con una misma vivencia pedagógica. Lo que en casa le dicen que está mal, por ejemplo, pues que se lo digan también en el colegio y al contrario. Es decir, formamos parte de un mismo entorno cultural, tenemos unos mismos valores y tanto el ámbito escolar como el ámbito familiar tenemos que transmitir los mismos mensajes a los alumnos sin interferir en la labor de los demás. Yo nunca podré decir a un padre cómo debe de ser padre, igual que un padre no debe de decirme cómo yo debo de ser como docente en el aula, porque yo soy la profesional, evidentemente. Bueno, otra de las preguntas que nos han llegado a rinconinfantil@uaec.org es la de Mariela. Nos escribe desde Argentina, está a punto de ser mamá, de dar a luz, y nos envía la siguiente pregunta: ¿cuál es la edad indicada para que los niños aprendan a leer? Pues enhorabuena, Mariela. Esperemos que ya sea dentro de poquito tu maternidad seguro que la vas a disfrutar plenamente. Lo habrás oído en muchas ocasiones, el mejor momento para comenzar el aprendizaje de la lectura y la escritura es cuando el niño tiene capacidad para leer y para escribir o para empezar esos aprendizajes. Pero en realidad, Mariela, empezamos a enseñar a los niños lo que es el lenguaje escrito desde el mismo momento en el que nacen, porque su entorno está presente el lenguaje escrito. Cuando tú le muestras o le vas a mostrar dentro de muy poquito a tu bebé libros de imágenes, pero que tienen el nombre escrito abajo, ya estás trabajando lectoescritura, lo que los docentes o, digamos, los profesionales denominamos acercamiento a la lectoescritura. Pero poco a poco, al estar presente la lectura, cuando la escritura, cuando tú le estás narrando, le estás contando un cuento, o cuando está viendo en su entorno en cualquier momento palabras escritas, ya estamos acercándonos. Ahora, el aprendizaje formal, pues normalmente a partir de los 3 años ya empezamos a trabajar con los niños, bueno, pues la lectura, el reconocimiento y lectura de palabras muy significativas, como el propio nombre, papá, mamá, las palabras que son importantes para los niños, y así poco a poco ya van introduciéndose en un aprendizaje formal de la lectoescritura. Bueno, también tenemos la pregunta de Lucinda Artiles. En este caso nos escribe desde Colombia y nos dice... Bueno, yo siempre he escuchado, ¿no?, que para algunos deportes hay que nacer. Ella nos transmite esta pregunta, que ¿qué virtudes o cualidades deben tener los maestros, un buen maestro? Yo no sé si en este caso se nace o se hace. Bien, pues creo que lo uno y lo otro. En parte yo creo que sí hay algo de nuestra carga genética que nos acompaña desde muy muy pequeñitos, ¿no? Porque enseguida en los primeros años escolares ya intentamos explicar, ayudar a los compañeros, ¿no? Esa es una de las características muy comunes a los docentes. Por otra parte, se tiene que hacer, mira, los docentes tenemos que tener una formación tremendamente sólida, pero además esa formación no acaba jamás, y mucho menos, bueno, pues en las últimas décadas, donde los cambios en la sociedad son tan rápidos. Nosotros no nos podemos quedar atrás, tenemos que estar en una formación continua para poder entregar lo mejor de nosotros mismos a nuestros alumnos, ¿no? Pero si me permites, Lucinda, yo te voy a decir tres cualidades que yo considero muy importantes para un docente en cualquier nivel de edad. Una de ellas es la capacidad de observación, para observar todo lo que sucede, observar cualquier manifestación que muchas veces no va a ser hablada, sino en cualquier gesto de nuestros alumnos. Te decía, primero la observación, segundo la reflexión, para reflexionar de forma serena sobre esas observaciones que estamos haciendo. Y la tercera es la intuición. En nuestro caso tenemos que estar intuyendo muchas veces qué es lo que ocurre dentro de esos cerebros, de esas mentes, de esos corazoncitos de nuestros alumnos. Luego, por una parte, el docente nace, pero sin duda se hace y continúa haciéndose a lo largo de toda su vida. Bueno, pues esas son las cuestiones que nos ha contestado hoy Marisol Justo. Si quieren ustedes preguntarle cualquier cosa, tienen esta dirección a su entera disposición, rinconinfantil@uaec.org. Repito, rinconinfantil@uaec.org, y Marisol Justo gustosamente se las contestará. Marisol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguro que van a aprender muchas cosas los oyentes contigo. Pues muchas gracias a vosotros también y a los oyentes, porque es un placer auténtico el estar con vosotros en este ratito. Un fuerte abrazo, Marisol. Otro para vosotros. Nuestra página web, www.uaec.org. Ya os decíamos durante la presentación que queremos que vosotros también tengáis la palabra, que seáis los protagonistas con vuestras experiencias de aula. Nos podéis escribir a rinconinfantil@uaec.org y hacéis como nuestra siguiente invitada. Ella es Silvia Galán, coordinadora de infantil del Colegio María Inmaculada de Madrid, que nos va a contar una de las experiencias que llevan a cabo en el colegio. Silvia Galán, gracias por acercarte a este rincón de la educación infantil y bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar tengo entendido que estáis trabajando por proyectos. ¿Por qué os habéis decantado por esta metodología? Bueno, pues en nuestro colegio, en el Colegio María Inmaculada, nuestra clave de identidad como colegio vicenciano que somos, sobre todo es la persona, y buscamos siempre una educación que sea personalizada. Entonces, pues bueno, nuestra metodología es aplicar las inteligencias múltiples y, claro, al existir diferentes inteligencias, pues también hay que utilizar estrategias personalizadas. Y, bueno, pues este nuevo planteamiento de trabajo implica también incorporar metodologías que sean centradas, como he comentado, en el alumno. ¿Y qué metodología va más acorde? Pues el trabajo basado en proyectos. En ellas los alumnos, además, sobre todo, aprenden investigando, experimentando, viven cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, que cuentan con el extra de que nace de sus propios intereses. Es algo que a ellos les interesa, que está dentro de sus inquietudes. Incluso, además, también nos permite globalizar, que es algo indispensable en la etapa de educación infantil. Y también pues podemos trabajar todas las áreas curriculares. Y con ello, pues eso, los alumnos están encantados con todo lo nuevo que les aparece, con todos los descubrimientos que les van surgiendo, están disfrutando. y sobre todo no se dan cuenta de todo lo que están interiorizando, porque están tan inmersos que no se dan cuenta de la cantidad de ideas, de conceptos que están construyendo ellos mismos. Silvia, ¿en qué consiste el proyecto Cartas desde Europa? ¿Cuál es la edad de los niños que participan? Pues nuestro proyecto, que llamamos Cartas desde Europa, lo han realizado niños de tercero de educación infantil que tienen entre 5 y 6 años. Entonces, pues bueno, partimos de ello con ellos de las ideas previas que tenían sobre el tema que íbamos a investigar de Europa. Les preguntamos qué sabemos, qué queríamos saber del tema en cuestión, y a partir de ahí nos organizamos un poco para plantear las actividades y averiguar las cuestiones que no sabemos. Entonces hicimos una búsqueda de información con la colaboración de las familias. En todo trabajo por proyectos es importantísimo que las familias colaboren con nosotros, nos puedan traer información sobre el tema que tengan elegido. Luego decoramos también el colegio, nuestros pasillos con la bandera de Europa. Y a partir de entonces los niños empezaron a recibir cartas de algunos países de Europa que habíamos seleccionado. Y en las cartas se nos contaba dónde está situado el país, cómo es la bandera, sus monumentos, su gastronomía. Entonces, con la idea de las cartas, conseguimos que los niños estuvieran enganchados al proyecto, ya que cada semana, como iban recibiendo una o dos cartas del país, pues estaban encantados y deseosos de que llegara la carta, de recibir una carta nueva, y sobre todo de qué pasaba en ese país, qué había, porque además la carta siempre venía con algún regalito, alguna fotografía. Y luego añadimos a este proyecto, pues bueno, hicimos también una exposición de réplicas de monumentos europeos con la ayuda de las familias en un taller. Visitamos el Parlamento Europeo en España, que les encantó eso de sentirse mini eurodiputados por un día. Hicimos una feria de la gastronomía. Bueno, en fin, un sinfín de actividades divertidísimas, muy motivadoras y sobre todo pues didácticas, que aprendieron pues sin darse cuenta. Oye, Silvia, ¿por qué la Unión Europea? ¿Cómo surge este proyecto? Y te lo pregunto por edades. ¿Qué trabajan los de 3, los de 4 y los de 5? Bueno, pues nosotros en infantil la verdad que somos un equipo muy unido y nos gusta sobre todo pues en los proyectos, en la medida de lo posible, hacer proyectos que engloben toda la etapa. Entonces comenzamos en 3 años haciendo el proyecto de Madrid, porque Madrid son los más pequeñitos y Madrid es su ciudad más cercana, más próxima. Entonces pues empezaron descubriendo cómo era el centro de Madrid, cuáles eran los monumentos principales de Madrid, su gastronomía. Incluso visitaron, se atrevieron los pequeñitos de 3 a ir al centro de Madrid, a la Puerta del Sol, a ver el reloj, incluso tomaron las uvas, vieron el Oso y el Madroño. Luego en 4 años ampliamos un poquito más y hicieron el proyecto de España. Entonces con España pues han descubierto todas las comunidades autónomas. Aquí se repartieron, cada alumno se encargaba de una comunidad autónoma. Tenía que investigar en casa con su familia sobre la comunidad autónoma y luego tenía que exponerlo al resto de la clase. Entonces ellos en ese momento eran mini profes y para ellos pues eso, la motivación, la sensación de sentirse importantes, ellos eran los profes que tenían que explicar al resto y conocieron pues un poquito más sobre España. Y en 5 ya nos, pues como ya os he contado, hemos trabajado sobre Europa. ¿Y por qué Europa? Pues es un proyecto que queríamos, ya englobábamos algo más nuestro continente y sobre todo porque la Unión Europea engloba los valores de paz, de diálogo, sobre todo entre países, y también es un poco lo que queremos trabajar en el colegio y que queremos inculcar con ellos, estos valores de paz y de solidaridad. Entonces nos ha venido muy bien tanto para conocer los países como para tener el sentido de unión. Bueno, incluso habéis elaborado también audioguías, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pues nos gusta también en todos los proyectos incluir un poquito la parte tecnológica que llamamos. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo podíamos incluir la parte de las TIC? Pues se nos ocurría hacer unas audioguías, ya que los niños habían aprendido tanto sobre cada país que ellos mismos nos podían expresar lo que habían aprendido. Entonces nos decidimos a grabarles. Ellos contaban cosas sobre el país, sobre su monumento, gastronomía. Lo estaban divididos por equipos cooperativos. Nosotros, como también trabajamos en equipo cooperativo, cada grupo base se encargaba de un país y les grabamos ese audio y les llamamos Audioguías de Europa, que luego a la vez la subimos a la radio digital escolar que tenemos en el colegio, en modo de podcast. Y luego, pues eso, allí cualquiera puede visitarlo, puede descargárselo, familias, alumnos. Incluso dimos un pasito más. Esas audioguías aprovechamos y creamos unos códigos QR también, y como en el colegio tenemos un mural muy grande de Europa en cada país, pusimos un código QR que enlaza con el audio de cada país de Europa. Entonces, pues bueno, es fantástico para ellos porque siguen desarrollando la parte TIC, que también nos interesa como una herramienta más de aprendizaje, y sobre todo las familias, pues pueden también colaborar y formar parte de este proyecto de Europa. No solo las nuestras de 5 años, sino todo el colegio, porque pasan todos por la galería, y bueno, pues es bueno también saber lo que se trabaja en todo el colegio. Bueno, ya para concluir, ¿qué consejo le darías a algún maestro que esté escuchando y que quiera poner en práctica esta experiencia en su colegio? Para nosotros es totalmente recomendable, 100%. Es verdad que exige mucho trabajo, mucha dedicación. Nosotros, pues bueno, hemos tenido muchas reuniones de equipo, de elaboración de materiales, todo pues eso, hecho por nosotras mismas, desde la programación hasta todo el tipo de fichas y de actividades que realizan. Pero ¿cuál es la recompensa? Pues sobre todo ver a nuestros niños, a nuestros alumnos, que disfrutan investigando, que aprenden, que vemos cómo son capaces de hablar otros países, conocer sus riquezas. Para nosotros es maravilloso. Es verdad que es un reto, porque no sabes, cuando haces un proyecto, no sabes hasta dónde vas a llegar, hasta dónde te van a llevar, porque ellos investigan y van construyendo su propio aprendizaje. Entonces es fantástico porque, pues eso, participan todos los alumnos, lo que hablábamos de las inteligencias múltiples, todos tienen algo que aportar, y las actividades se plantean en torno a eso, en torno a sus intereses. Entonces es imposible que un proyecto no cale, no deje huella entre nuestros pequeños. Bueno, pues nuestra pretensión es poner en contacto a unos maestros y otros y que de esta forma, a través del podcast, podáis ver cómo se trabajan en otros lugares y conozcáis las experiencias de aula. Si queréis contarnos cómo trabajáis vosotros y que los demás también lo puedan conocer, nos tenéis que escribir a rincóninfantil@uaec.org. Repito, rincóninfantil@uaec.org. En este caso, hemos estado hablando con Silvia Galán, que es coordinadora de Infantil del Colegio María Inmaculada de Madrid, que nos ha estado contando una de sus experiencias de aula. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaec.org. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el Rincón de la Educación Infantil. Recordad, nuestro siguiente programa será el 1 de abril y cada viernes tendréis disponible para escuchar una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Enseguida os dejamos con el cuento de esta semana, un chocolate muy especial. En cuanto al programa, lo podéis descargar gratuitamente. Tenéis toda la información en nuestra web en uaec.org. Ahí tenéis los enlaces para iTunes y para iVoox. Se puede descargar en el ordenador o también existen aplicaciones para todos los dispositivos móviles. Recordad también que iremos poniendo información en la web y también en nuestras redes sociales, en Twitter, @ameiguaec, y solo en Facebook, recordad, somos más de 111.000 personas. Os esperamos a todos vosotros. Por último, recordaos que si queréis escribirnos, si queréis proponernos algún tema, si trabajáis en una escuela y queréis contarnos a nosotros y a los oyentes vuestras experiencias de aula, o si queréis enviarnos una pregunta para que os la conteste Marisol Justo, nos tenéis que escribir a rincóninfantil@uaec.org. Repito, rincóninfantil@uaec.org. Todo el equipo de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles os envía un fuerte abrazo y os espera semana tras semana para disfrutar y aprender de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, sed felices y os dejamos con el cuento de hoy, un chocolate muy especial. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día, hace no mucho tiempo, una pequeña niña conversaba con su madre. Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela. ¡Qué bien, cariño! ¿Has jugado con ella? No, mami, la mordí. ¿La mordiste? ¿Pero por qué lo hiciste? La niña nueva estará muy triste. Mami, yo quería probarla. ¿Probarla? Sí, mami. La niña nueva es